Buenos días, son las 8 de la mañana. Arrancamos motores. Y refrescantes días. Gracias por subiros a nuestro barco aquí, a la sintonía de Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada, aquí, a este barquito de andar por casa, la Bárbara. Os saluda al que os habla, el capitán. Hoy es 29 de mayo y el tiempo Gijón es lluvioso, está lloviendo ahora mismito. Además, durante toda la jornada nos acompañarán los chubascos y la temperatura media, bueno, no superará los 19 graditos, así que coger el paraguas, ¿eh? Estará lloviendo lunes, martes y posiblemente el miércoles tendremos nubes y claros, o sea que ya saldrá Lorenzo, pero va a ser una semana movidita, compulgida en lo que el tiempo respecta. Y sí, una semana en la que el tiempo, como digo, por lo menos aquí en la Tierrina nos ha vuelto bastante locos. Tormentas, lluvia, sol, bueno, lo que viene siendo un mezcladito de esos tantos. Y mientras tanto, al otro lado del charco, el señor Donald Trump, en ese momentazo en el que empuja al primer ministro de Montenegro en una reunión de la OTAN. Ay, Donald Trump, vale. ¡Despiporre! Sí, despiporre total. Así, aparte creo que tenemos también las declaraciones de nuestro presidente, el señor Mariano Rajoy Brey. Siempre me gusta poner la batería, porque oye, se lo merece, es nuestro presidente, ¿no? Bueno, pues sobre este tema, sí, creo que ha dicho algo. Vamos a escuchar al señor Mariano. Interesante. Es muy interesante la verborrea que tiene este señor. Interesante, interesante. Y hablando de empujones de Donald Trump y de saludar, ¿habéis visto al nuevo y flamante presidente, el primer ministro francés y Donald Trump con su lucha de manos, su lucha de saludos? Bueno, luego lo comentaremos con Paul Polizón en la mesa de los buenos días. Lo dicho, gracias por conectar a la sintonía. Si lo estáis escuchando a través del podcast también, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en que lo consumáis. Nosotros al lío vamos pintándole los labios a las ranas para su posterior beso y comenzamos. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. Say something. Come and Ya sea porque estás cogiendo el coche para acudir a tu puesto de trabajo, o porque trabajas en casita, o bueno, o porque no trabajas y estás en casita. Bienvenido a la sintonía, un poquito de buena música para comenzar la semana. Este The Girl in Dirty Shirt, la chica con la camiseta sucia, de esa tremenda bandaza que marcó un antes y un después, Oasis. Este caballo viene de Bonanza. Y Y como los Reyes Magos, nosotros también venimos cargaditos. Ya sabéis, 3 horitas de programa que nos quedan por delante. Bueno, no, venga, 2 horitas y 45 minutos. Ya son las 8:11, las 7:11 en Canarias. Escuchando de fondo Looking for Gold, este tremendo temazo por parte de los Ghost Number and His Tipsy Gypsy. Tremenda bandaza aquí nacional de España. Pues como digo, 3 horitas de cultura, de música. Escucharemos las cucarachas, aprenderemos de dónde viene a cada cerdo le llega su San Martín, de dónde se dice esa frase, de dónde sale, por qué se dice. También aprenderemos un poquito de la historia del sonido, escucharemos la frase, hablaremos del espacio con nuestro colaborador Alejandro Suárez y probablemente se deje caer por aquí Paul Polizón, que todavía no le veo venir, será por la lluvia. Lo dicho, tú no te desconectes, ¿eh? Muy buenos días a todos. Y como suelo decir, si te vas a encontrar por tu camino de la semana a alguien que te mete el dedete en la llaga, contéstale con una sonrisa que fastidia un montón. So long time ago, I left my God, I left my job, and sold my soul. And I picked that, worked so hard, then I needed my soul back from dawn to dusk. I need it back from dawn to dusk, deep into the ground. Oh, oh, from where the sun don't ever shine, I will sing this song of mine, breaking up the stones until I die. Looking for gold, looking for gold. Where we at, Johnna? One lucky day, so something shiny. Search was over and I finally be free. So when I tried to buy the nugget, check if it was the real deal. That useless thing didn't work for me. I can't do it, I cannot swing. Between the walls of my own grave, I will be free. Free of any rotten burden of why this is still calling scenes. Yeah, and that's when I realize what I'm just meant to be. I'll search until my last day come, that is my victory, yeah. Rocks falling down. Maybe I die here. Oh, oh, yeah, yeah. One thing. Oh, where the sun don't ever shine, I will sing this song of my eyes. Things I love. ¿Cuánto sabe el sabio? Desde Gijón, esta es Radio Gras en 105 FM. Sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer.

about. Desde Gijón, esta es Radio Crass en 105 FM. Renueve su coche. Por muy viejo que esté, la red Citroën se lo compra. Y además usted se ahorra 100.000 pesetas en el pago de su nuevo Citroën si lo financia a 2, 3 o 4 años a través de Financiaciones Citroën. Estrene un Citroën y ahórrese 100.000 pesetas, solo hasta el 20 de noviembre. Croseu, rojo fuerte. Croseu, verde menta. Croseu, azul super refrescante. Frescor con flúor. Croseu, pone en tu boca frescor que afecta. Señora, no lo olvide, Robi de glicerina pura. Evito la tos con pastillas Penetro. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Señora, no se estropee las manitas. Señora, no se moje los deditos. Señora, no se rompa las uñitas. Señora, deje sus trapos limpitos. Señora, señora, cómprese una lavadora. Lavadora sí, pero Telefunken. Y ahora yo diré, oye, que los señores también compramos lavadoras, que los señores también nos manchamos las mañitas y que los señores también lavamos la ropita. Esto es de Telefunken, ¡mamma mía! Venga, que en un ratito vamos a la frase, que en este caso la hemos sacado del cine y es de estas enriquecedoras, de estas que ayudan a coger un poco la vida y, bueno, sacudirla como un mantel lleno de migajas y decir, venga pa'lante, amigos. Mientras tanto, escuchamos este tremendo temazo que abríamos el programa la semana pasada con él, este Why Me, Porque Yo, de los Big Bang Voodoo Daddy. Sad and lonely, down as I can be, and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, love her, really miss her all the time, all the time. Now I say, why me? Why me? Why? Why'd she have to run away from me? I love her more today than I loved her yesterday, but I thought that she'd come back to me. Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? she have to run away from me? It's a mystery why I love her more today. I loved her yesterday. I thought that she'd come back to me. Why'd she have to run away from me? It's a mystery why I love her more today. I loved her yesterday. I thought that she'd come back to why me? Why me? Why me? Why me? Why me? ¿Por qué yo? Why me? Muchas veces nos lo preguntamos, ¿eh? Bueno, en fin, cosas que suceden en la vida. Quizás, y solamente quizás, si subís un poquitín la radio y escucháis la frase que nos toca esta semana, os ayuda a comprender y a esclarecer y obtener una respuesta sobre ese why me. Ya sabéis, los más asiduos, la frase es la sección en la que sacamos, bueno, alguna frasecita de alguien famoso, algún extracto, algún corte de alguna película de cine, que en fin, nos parece que tiene cierta importancia por el contenido o por la forma y que nos hace pensar, nos hace estrujar el cerebro y hacer funcionar esas neuronas, esas conexiones que tenemos en la masa gris. En este caso, frase... Venga, primero la escuchamos y luego os la comento un poquito. ¡Vamos allá! Te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre: este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Pues ahí estaba. Algunos lo habrán acertado, ¿no? Por la voz. En este caso era el doblador, no la voz original, ¿verdad? Muchos no se enterarían. Era el, ni más ni menos que Sylvester Stallone en su famoso papel de Rocky Balboa. Rocky, saga de películas de boxeo escritas y, bueno, protagonizadas por el mismísimo Sylvester Stallone. Las películas, por orden, porque además son bastantes, de estreno son Rocky en 1976, Rocky II, bastante mala, en 1979, Rocky III también bastante mala, por lo menos a mí me lo parece, 1982, Rocky IV, esta ya empieza a coger un poco más de colorcito, en 1985, Rocky V, en 1990, Rocky Balboa, que me parece que es de donde hemos sacado este extracto, del 2006, y Creed es la última, ¿no?, en la que Rocky ya no pelea, sino que ejerce, no pelea, bueno, pelea, pero ejerce más bien de entrenador, ¿no?, para el hijo del mismísimo Apollo Creed en el 2015, ¿no?, el año pasado. Bueno, una serie de películas que sin buscar mucho más allá del ejercicio del personaje de Rocky, ¿no? Este italoamericano venido a menos que intenta buscar su posición en la sociedad a través del boxeo y demás. De vez en cuando tiene alguna perlita como esta, profundiza en el personaje de Rocky y en todo lo que le rodea, ¿no? En esta familia un poco curiosa que tiene Rocky. En esta frase, en fin, lo escuchábamos. Tirar pa'lante, amigos. Tirar pa'lante, aguantas y tiras para adelante, así de clarinete, no hay mucho más. Venga, continuamos a las 8:32, 7:32 en Canarias con un rico tema que he encontrado por ahí. Además, creo que forma parte de la banda sonora de una serie de moda, True Detective, The Handsome Family, Far From Any Road. Rico, rico, para estas horas de la mañana. ¡Vamos ya! From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my Crass 105 FM. Rico por la mañana escuchar un poquito de Muddy Waters, este Cross-Eyed Cat, el ojo de los ojos, el ojo no, el gato de los ojos cruzadicos. Buenísimo. Oye, que sigues aquí en Radio Crash, en la 105 de la frecuencia modulada, escuchando a la Bárbara, suidito a este barquito, raquísimo, raquísimo. Oye, tengo un audio rico, muy bueno para ti, que he descubierto estas semanas, de un tipo francés, pero que tiene algo de mongol. Bueno, ahora os lo pongo y ya sabéis de qué viene la cosa, digo que tenía una sorpresita guardadica para todos vosotros y vosotras. Sí, os cuento un poquito. El que vamos a escuchar, el tipo que vamos a escuchar, se llama Matías Duplessis. Él es francés, pero es uno de estos tipos que lleva la música, digamos, que inyectada por vena, ¿no? Le gusta muchísimo la fusión, la mezcla, y no dice que no nunca a ningún sonido. He escuchado varias canciones, tiene un montón en YouTube si buscáis, de vídeos subidos además hechos por él, con mucha coña, con mucha rimbombancia, pero últimamente estoy escuchándole a Matías, que se llama Matías and the Violins of the World, y los violines del mundo. Esto creo que forma parte de este disco, son cuatro tipos, entre ellos Matías, un japonés, un mongol, y el otro no sé muy bien dónde ubicarlo, sé que toca un violín de una viola de gamba, pero bueno, escuchar esto y decidme si nos parece una verdadera obra maestra. Sombaray. چاردو هر دامن سردیه ساره یو

We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. Temazo, Matt Simons, Catch and Release. Oye, por cierto, que no he dicho las vías de contacto que tenéis para entrar aquí en directo en el programa. Nos podéis descubrir y escribir ambas cosas en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, en La Bárbara Radio. Y por supuesto, el número de teléfono, el 985-14-23-45. I repeat, el 985-14-23-45. Y entráis aquí en directo, me contáis lo que buenamente podáis y lo que buenamente queráis. Por cierto, vamos a escuchar a las simpáticas amigas, a las cucarachas. Además, por partida doble esta semana, porque tienen varias cosas que contarnos. Ya sabéis, para los que no sois asiduos, que nos hemos gastado una ingente cantidad de dinero en un tremendo equipo de sonido para poder grabar las chiquiquicas voces de las cucarachas que viven aquí a bordo de nuestro barco. Y en fin, hemos descubierto que les suceden cositas, que tienen mucha similitud con las que nos pueden suceder a nosotros los humanos. Ahora en un ratito la escuchamos y ya veréis a qué me refiero. What builds up throughout the day, and it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day, and it gets into your... Venga, vamos a escuchar al primer corte de las cucarachas esta semanita, que no sé muy bien de qué nos van a hablar, pero bueno, seguramente hay alguno que se sentirá y alguna que se sentirá bastante identificado. Venga, las cucarachas. Reportaje en Mierditas al Día, estoy mega contenta. Es que me llaman de todas las cadenas de Mierdavisión para conceder entrevistas y me proponen nuevas exclusivas. Y es que estoy encantada, de verdad. Imagino, es que estás divina. Yo estoy pensando en volver a retocarme las antenitas, ya sabes, volver a ponérmelas como lo de las jovencitas, altas, recias, rectas como el mástil de un barco. Bueno, ya sabes cómo van las cosas, ¿no? Te inventas un nuevo novio, contratas a un paparazzi, y ale, y que te saque fotos sin que te des cuenta. Y luego a ganar caquitas vendiendo la mentira en revistas, televisión, esas tontas cucarachas se comen cualquier historia. ¡Ay! Tía, recuerdo cuando salía en la portada del Bola. ¡Ah, sí! Con la oruga de esas cachas. Por cierto, me he encontrado que ahora sale con una polilla. No me digas, me caigo muerta, ¿eh? Sí, ¿cómo te lo cuento? Hoy es día. ¿Qué pasa? Oye, tía, es que, tía, se te está cayendo la cara. Seguro que esta operación no está saliendo bien. Es que es como si se te estuviera derritiendo. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Pues ya sabéis, si os operáis la cara o las antenitas, pues se os va a caer, ¿eh? Así como si fuera una masa. Bueno, yo hago sonidos. Es muy parecido, pero juro que no lo grabé yo. Estos son las cucarachas que viven en el barco. Venga, seguimos con los temazos y luego más adelante tendremos también otro platito de esto de las cucarachas. Escucharemos un poquito más. Oye, vamos con un temazo que me he encontrado por ahí. Supongo que estará saliendo en las radios comerciales, pero no me importa. Me da exactamente igual. Me parece un tremendo temazo que además en este día gris y lluvioso yo creo que arrancará una sonrisa a más de uno. Por cierto, a 6 minutitos de hacer las 9 de la mañana. Venga, vamos allá. Suena rico, rico, así que apretáis el culo y subid la radio. Venga, vamos para allá. Que estáis moviendo la piernica, ¿eh? Oye, si estáis conduciendo, no, ¿eh? Cuidadín con ese acelerón. Venga, va. Solo en Radio Crash, ¿eh? En la 105 de la FM. Vamos ya. Aquí en La Bárbara. ¡Uy! No, solo quiero saber del dinero. la pareja, ¿no? Y el trabajo, soy jubilada. ¡Toma! Tú es jubilada, pero tú ayudas a alguien que tiene un negocio, ¿tú vas a ayudar a alguien? Yo necesito dinero, sí. Ah, entonces... Pero bueno... Me refiero a lotería o algo, si me puedes facilitar el número. Y tú puedes trabajar también, ¿eh? Mira. No, yo es para ayudar a alguien, sí, claro. ¿Ayudarle aquí a mí, a ti, a quién? No, ayudar. Porque tío, fue molta rabia, o sigui... Apunta, el día de nacimiento, el mes de nacimiento, el 19 del año, el número del año, toda tu fecha de nacimiento. ¿Lo has entendido? A ver, espera, que no me he enterado bien. Escúchame, pero no repite las cosas que te digo, por favor. No. Tu día de nacimiento, el mes... No, no le... Ah, no, a ver, no lo repita. ¿Tú eres rubia de dentro? Por favor, claro, siempre con cariño y respeto. Desde Gijón, esta es Radio Crass en 105 FM. Near Banbridge down in the county down one evening last July, down a boring green came a sweet canine and she smiled as she passed me by. She looked so neat in her two bare feet and the sheen in her nut brown hair. Such a coaxing elf I had to shake myself to make sure I was standing there. From Mantry Bay down to Derrickin, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair canine that I met in the county down. As she on her bed and I shook me head and I gazed at the feeling queer. And I says I to a passerby, who's your one with the nut brown hair? He smiled at me and with pride says he, she's the gem of old Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Ban and the star of the county down. From Mantry Bay to Derrickade, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the fair kind that I met in the county down. She'd a soft brown eye and a look so sly and a smile like a rose in June. And you held each knot in her auburn throat as she lilted laments and tunes. At the padded and down she'd be in a trance as she skipped through a jig or a wheel. When her eyes she'd roll as she lift your soul and your heart she would lightly steal. From Bantry Bay down to Derrickade, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair colleen that I met in the county down. The harvest fair should be surely there, and I'll dress in me Sunday clothes. Wet me hat got right, and me shoes shone bright for a smile from the nut brown rose. No horse I'll yoke, no pipe I'll smoke, but the rest of me plough turn brown. And a smile bright by my own fireside, it's the star of the county down. From Bantry Bay down to Derrickade, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair body that I met in the county down. Ay, ay, ay, qué bueno, ¿eh? Qué mezclita sonora que solemos hacer aquí en La Bárbara, como nos gusta mezclar canciones diferentes una tras otra. Di que sí, que esto es lo que mola. Oye, por cierto, tal día como hoy, venga, vamos allá. En 1890, en Estados Unidos de América, Elijah J. Bone patenta la tabla Ouija, ya sabéis, esa para hablar con los espíritus, sí señor. Y en 1588, hace ya, la Armada Española con 130 barcos y 30.000 hombres salen de Lisboa en dirección al Canal de la Mancha, ya sabéis lo que pasó con la Armada Española. Y a los que os molan los cochecitos, los bugas, en 1937 en Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. De esto de marcas y tal, seguramente sabe mucho Fernando Alonso. Y estas son cositas que os cuento yo, que luego en la parada para el pinchu, pues lo decís. Oye, ¿tú sabes que en 1890 en Estados Unidos se patentó la tabla Ouija? Fue en ese año, sí, sí. Y quedas, vamos, como el Rockefeller del pinchu. County down, near Banbridge town in the county down, one evening last July. folks and elf had to shake myself to make sure I was standing there. From Bantry Bay down to Jerry Kay, from Galway to Dublin town, no, made I seem like a fair colleen that I met in the county down. From Bantry Bay down to Jerry Kay, from Galway to Dublin town, no, made I seem like a fair colleen that I met in the county down. From Bantry Bay down to Jerry Kay, from Galway to Dublin town, no, made I seem like a fair. Hello, I'm the doctor. Rabietas llora, quiere jugar. Rabietas llora, no tiene mamá. Rabietas llora, llora sin parar. Rabietas llora, lagrimitas de verdad. Primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia, chispas, tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas, de Dana. Piénselo antes. Recuerde que las calles de la ciudad en que vivimos son la continuación de nuestro hogar. Cuídelas. Es tan sencillo. Por favor, piénselo antes. Solo así, pensando en usted y en los demás, conseguirá la ciudad que todos deseamos. Mantenga limpia la ciudad y mantendrá limpia España. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primo. Es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos. Come home, you don't gonna break my heart. pesar, tengo que informar que el señor Paul Polidón no va a pasar hoy por la... por el estudio. Bueno, no ha podido ser. No tiene por qué venir todos los días después. Al fin y al cabo, nosotros hacemos esto por amor al arte. Entonces, no estás obligado a venir, Paul Polidón. No pasa nada. Dice que me va a escuchar. Me parece muy bien. Voy a unir lo de que no va a venir por Polizón, Paul, si me estás escuchando, y la sección de etimología. A todo cerdo le llega su San Martín. No lo malinterpretes, que no está mezcladito, ¿eh? No tiene nada que ver contigo. A todo cerdo le llega su San Martín, Paul. Ay, Queen, siempre omnipresente en mi vida y espero que en la vuestra también, ¿eh? Un poquito de Queen siempre alegra el día y la mañana. Como digo, si alguna vez os habéis preguntado de dónde viene esa frase de cada cerdo le llega su San Martín, o habéis deseado que a un cerdo le llegue su San Martín, esto seguramente os ha pasado más de una vez, ahora sabréis por qué se dice, ya veréis. Vamos a etimología, vamos a relajar un poquito el ambiente y nos metemos manos en la masa, o en este caso, dedicos en las letras. A ver de dónde viene esto. Cada cerdo le llega a su San Martín. Es un refrán que alude a que cada cual recibe en su momento la respuesta por los actos cometidos. Si alguien ha actuado incorrectamente, tarde o temprano le llegará el momento de pagar su culpa. San Martín es una festividad que se celebra el 11 de noviembre en honor de Martín de Tours, siendo una fecha muy señalada en muchos pueblos de la geografía española, pues es cuando tiene lugar la matanza del cerdo. El mismo refrán, cambiando a veces cerdo por otros sinónimos como puerco, cochino, cochín o chanco, se usa en países latinoamericanos como México, Argentina o Panamá. En Argentina se dan explicaciones alternativas al origen del refrán, por un lado teniendo en cuenta que Martín de Tours también es el santo patrón de Buenos Aires, por otro haciendo una posible alusión al general José de San Martín con la versión «A cada agosto le llega su San Martín». Como veis, hay cerdos y cerdas, no solamente en España, también en México, Argentina, Panamá, en fin, en un montón de sitios. Y antes o después, bueno, les llega su San Martín. Y venga, que continuamos bailando con Chris Isaac. Dancing. ¿Alemania seguirá jodiendo a España, a Cataluña y a media Europa? Bueno, eso sí que digo que sí, ¿eh? Se ve que sí. O dar por culo a la gente. Moving woman, I'm a slow moving guy. Yeah, I like to crawl, baby. You like to fly. You better slow down, baby. You better slow down. I gotta admit that you got a lot of class. Yeah, but you better watch out. Which Cadillac you pass? You better slow down, baby. You better slow down. 'Cause one of these nights when you're speeding around town, you're gonna. Oye, que estaba yo pensando que en un ratico también en la sección y me acordaré, me debería dar una especie de zasca para acordarme, la historia del sonido. Vamos a escuchar una cosa muy antigua. Ya hemos aprendido cuál fue la primera película sonora de la historia. Bueno, también hemos escuchado las primeras composiciones que podemos tocar, que hemos encontrado en formato de partitura, ya sea en papel o en piedra, pero que se pueden escuchar. Y vamos a escuchar una de las primeras grabaciones de la historia. Vamos a escuchar además la voz del señor Alexander Graham Bell. Sí, sí, como os lo digo, la voz del señor Alexander Graham Bell. Será en un ratito, que todavía nos queda bastante musicona, a puntito de hacer las 9 y media, las 8 y media en Canarias, las 9 y 23, aquí, en Radio Crash, la 105 de la FM, en La Bárbara. You got a full house motor and it runs real good. Damn, fire upholstery and a decked out hood. You better slow down, baby. You better slow down. You're the motivated gal I've ever seen. Yeah, but babe, you better slow down or I'm gonna flee the scene. You better slow down, baby. You better slow down. Slow down, baby. You're way ahead of me. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Por cierto, que hoy celebramos cumpleaños también, cumpleaños. Bueno, hoy nació en 1908 Ian Fleming, escritor británico, ya sabéis, famoso por sus novelas sobre el famoso espía James Bond, fallecido en 1964, y también cumpleaños de uno muy querido aquí en España, nacido en 1932, un estándar del humor español, sí señor. El cumpleaños del señor Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada. ¡Al ataque! Sí, señor, ahí está, humorista español, bueno, actor, ha hecho de todo. Yo recuerdo, además, encarecidamente, compraba hasta chicles de Chiquito de la Calzada. Venían con unas pegatinas en donde podíamos escuchar pues cositas como esta, El Ataque o Vengo de Bonanza, en fin. Feliz cumpleaños, señor Chiquito de la Calzada. Yo cuando era pequeñito tengo que decir que no me hacía ni pajolera gracia lo que decías, pero según me he ido haciendo mayor, parece ser que comprendo las tontunas que dices. Gracias, gracias, Chiquito. The floor, my love I'll send. Ba-ba-ba-ba. ¿Recuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste. Te engañé. Thank you so much for playing my game. You say you're leaving. You shattered my dream. All of our plans did. Forgotten, it seems. Yes, it had to happen. I'm not surprised, but I'll survive. Your friends have shown you all. Oh, of loving you ending today. Yes, you go on, darling. I'll dry my eyes, but I'll survive. Go on, may God bless you. It was fun while it was fun. Have fun, baby, I hate to lose you. It's all over. What's done is done. Yes, go on, darling. Seek your fortune and fame. Yes, your good luck or bad luck, baby. Your friends must take the blame. Oh, I can't beg you, baby. I've got too much pride. But I'll survive. Oh, I'll survive. Ahora es cuando me he decidido a descargarme un programa online con el cual supuestamente aprendes inglés mientras duermes. Deja de beber, que te estás sentando mal. Well, I'm struggling now. Buenísimo este Lowdown por parte de Hang III. Venga, un poquito más de música y nos metemos manos en la masa, 9:30 pasadas. Vamos a escuchar un poquito de Mohamed Sanz, este oro cíngaro que me gustó. Primero, un briconsejo. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. A político total de derechas como mi padre. Venga, Mohamed Sanz, banda aquí nacional, riquísimo, oro cíngaro. ¿Cómo te dé una vieja de pechusque? Claro, después el botellón. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight. Searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking Los días es lo mismo, doctor, que si el trabajo, aguantar al jefe, la compra, y cuando llego a casa... Ecco, ¿cuándo arrivi a casa? Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Make one man weep, make another man sing. Change your heart. Y no, que no me he ido. No estaba muerto ni estaba de parranda. Estaba haciendo pipí y además saludando porque hoy tenemos... No invitado. Al final esto es vuestra casa, vuestro barco, vuestra chalana. Estáis invitados a subiros, ya lo sabéis. Así que yo dejo la puerta abierta, como mi corazón, y de vez en cuando pues se deja caer por aquí algún personaje. Ya que no vino Paul Polizón y le hemos deseado o hemos aprendido de dónde viene a cada cerdo lo llega a su San Martín. Espero que él no lo entienda ni haga el doble particular. Pues bueno, saludamos en el estudio a mi amigo Pablo del Tren de la Vida, amigo y compañero aquí de Radio Clash. Hola, Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye perfectamente. La voz clara, concisa, en este lunes por la mañana, 29 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, hoy que es lunes, el miércoles me voy a Viena, en esa especie de siempre moviéndome, que es un viaje a empujones que me lleva mi queridísima compañera. Que es que estaría con las maletas siempre, y yo pues voy el de las maletas. Bueno, hay que decir un poquito, Pablo es amigo, compañero aquí de la emisora, tiene un maravilloso programa los martes, en donde arranca, iba a decir zarpa, pero bueno, supongo que también se podría utilizar zarpa al tren, o el arranca, tren de la vida. El tren de la vida, maravilloso programa, ¿eminentemente musical o eminentemente psicológico? Bueno, yo creo que es eminentemente musical, el planteamiento es... Es un tren real o imaginario, arranca y hace un viaje de una hora y durante esa hora pues yo voy recorriendo los vagones. En los primeros vagones siempre hay alguna estrella del rock que mi ayudante ha traído. Luego hay un vagón por el medio en el que se habla de psicología, que puede ir desde cómo adelgazar a cómo llevarse mejor con el novio, cosas así. Y, es decir, psicología práctica, no soltamos rollos, sino que intentamos ayudar a alguien que nos pueda estar escuchando y quiera, pues eso, llevarse mejor con el novio, con la novia, o adelgazar, o coger mayor seguridad para buscar un trabajo, o en cualquier otra situación. Al fin y al cabo, situaciones cotidianas que nos podemos encontrar o cruzar todos a lo largo y ancho de nuestra vida, ¿no? Claro, yo trabajé más de 30 años como psicólogo, práctico, haciendo psicoterapia, y por tanto es lo que sé hacer, a diferencia de gente que igual son profesores en la universidad y que tienen mucha teoría pero ninguna práctica. Pues yo todo al revés, no es que tenga grandes teorías, es que tengo la práctica, ¿no? Y generalmente solía tener bastante éxito en las terapias que hacía, ¿no? Y la gente me pagaba por ello también bastante bien. Esto he de decir que fue en Barcelona, sí. Porque ahora tengo amigos aquí, una amiga que también es psicóloga, y claro, verdaderamente aquí no va tanto la gente a terapia, bien sea porque no hay dinero o no hay hábito, desconocimiento, ¿no? Pero verdaderamente cuando funciona es una cosa muy, muy barata, ¿no? Yo arreglé parejas en 3 meses, en 2 meses. Y lo que les cobraba, pues vamos a ver, una vez que estaba arreglado la pareja, era lo más barato, porque si entraban en procesos de separación, de divorcio y tal, eso es la ruina mental y económica. Y sin embargo, si los arreglas, pues fíjate, ya que yo partía de la idea de que una pareja, si se ha juntado, es que tenían esa intención de convivir mucho tiempo juntos, ¿no? Qué acierto. Mira, estoy leyendo un libro ahora de un tipo que quizás conoces. El libro se llama Ser feliz en Alaska, de Rafael Santandreu. Ya. Me está resultando muy interesante. No sé si lo conoces o no. No. Es un tipo que también, bueno, pues viene de este tipo de terapias, ¿no? Muy prácticas y tal. Es un libro que está escrito muy ameno. Yo siempre soy... Bueno, voy con cuidadín con este tema de los libros de autoayuda, ¿no? Ya. Tal. No me gustan mucho, la verdad. Porque muchas veces caen en esa breva de... tengo la sensación de que lo trivializan todo demasiado y otras veces van un poco de gurús, quizás. Y este me está gustando por la cercanía de cómo escribe. Te encuentras muchas cosas en el libro que podrías leerlo y decir, coño, pero esto cae de cajón, esto ya lo sé yo. Pero les da una vuelta y te das cuenta cuántas pocas veces ponemos en práctica esas herramientas que él propone. Que él propone, vuelvo a repetir, no las da como válidas, te deja muy abierto el tema, ¿no? Y me está gustando. Estoy haciendo yo estos ejercicios mentales y tal. Sí. Y bueno, en fin, yo lo recomiendo. Ya os digo que igual lo cogéis vosotros y decís, oye, es una auténtica mierdanga, nos gusta, ¿no? Esto al final va por gustos, entiendo. ¿Cuál es? Vamos a ver, el problema de los libros de autoayuda, que hay miles, miles, y yo opino que si fuesen realmente prácticos, con uno o dos ya valdría, o con cinco, ¿no? Porque hay miles, pues porque, mira, cada uno en Estados Unidos que hace su doctorado, no sé qué, y cada uno saca su cuartilla, ¿no? Pero hagamos el giro, ¿por qué hay tantos? ¿Porque hay mucha demanda? ¿Hay mucha cantidad de población mundial que reclama esta ayuda? Porque, ¿o que cree? Es que la psicoterapia, bien sea vía directa o indirecta, es que puede haber tantas como personas hay en el mundo. Puede haber 6 millones o 6 mil millones, porque cada persona es única y la historia de esa persona es única también. Se puede parecer a otra, pero por eso la psicoterapia debe ser a la carta, estrictamente para esa persona. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente cualquier tipo de libro de autoayuda, pues pretende que valga a muchas personas, con lo cual no siempre, o sea, puede, no sé, deslizarse, puede acercarse a la problemática de una persona o de dos o de cien, pero nunca se va a meter estrictamente en la problemática de esa persona. Claro. Y además, la diferencia con la psicoterapia real es que generalmente la persona que necesita algún cambio necesita también unos empujones que vengan de fuera de sí misma. Y ahí está el psicólogo que lo sepa hacer, o la psicóloga, el terapeuta que lo sepa hacer, porque en solitario es difícil que una persona que ha llevado un tipo de trayectoria haga el giro por sí mismo, porque le va a fallar o bien la fuerza que... Porque en general todo el mundo sabe dónde está fallando, claro, pero le falta ese tipo de pequeño empujón, ese tipo de acompañamiento que puede hacer un psicólogo para hacer el giro y retomar un camino más productivo o un camino mejor para su salud o para... Creo que hemos dejado de escucharte. A ver, Pablo. ¿Sí? Sí, has pegado como unos golpes al micro durante tu speech. Entiendo que sí, igual es porque lo tengo en la mano. Sí, yo creo que sí, el cablecito está fallando. Ya sabéis que en Radio Crash la tecnología es de la mayor calidad, pero tenemos electroduendes y entonces de vez en cuando falla. ¿Ahora ya va? Sí, ahora va perfectamente. Se te fue un poquito. Oye, Pablo, hablando de... Que estaba inspirado, ¿ya? Si no se me ha oído es una pena. Hablando de ayudas y de problemas con gente, mira, aquí en el barco hemos estrenado una sección desde hace un tiempo. Nos hemos gastado una ingente cantidad de dinero en un equipo costosísimo de sonido para grabar a unas simpáticas criaturas que viven en el barco que se llaman las cucarachas. ¿Ah? Entonces hemos descubierto que ellas, en su jerga, pues se les entiende lo que dicen y pues mira por dónde los problemas que les suceden son bastante similares a los que podemos encontrar en nuestra vida diaria. Hemos escuchado un corte al principio del programa, pero vamos a escuchar el segundo corte ahora contigo a ver qué te parece, porque creo que tienen un problema con esto que los humanos llamamos los teléfonos móviles. Ya veréis, yo creo que os vais a ver identificados en el caso que viene a continuación. Mira, apretáis el culo y abrid las orejas, ya verás. Tenecitas, la cosa es que te he traído aquí a este maravilloso y hediondo restaurante porque tengo que hablar contigo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, un momento, es que estoy enviando una cosa súper importante, a ver... No me estás escuchando, a ver... La cosa es que durante las últimas semanas de nuestras cortas vidas he estado pensando... ¡Qué guay! Mira qué pedazo de efecto tiene Cacagram. Este plato de rica basura queda genial con él. Oye, tú te estás pitorreando de mí porque estoy intentando comentarte algo muy importante que... Perdona. ¿Sí? ¡Hola! ¿Claro? ¿Mañana? Perfecto. Venga, un beso. Ya está. ¿Qué decías? Decía que mierda. ¡Qué puta mierda! Sí, la verdad es que está muy rica la comida de este lugar. De hecho, voy a ponerle unas cuantas estrellas y un comentario en su página de Facebook. A ver... ¡Dame ese móvil! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué haces? ¡Estoy flipando! Vale, ahora llevo en mí tu objeto favorito. Entonces, ¿tengo tu atención ya? Yo creo que más de uno se habrá sentido identificado con esto, estar en un restaurante intentando hablar con una persona y su interlocutor está al teléfono móvil. ¿Qué está pasando en la sociedad? Yo de verdad que yo uso el teléfono móvil y entiendo la herramienta tan poderosa que tenemos en las manos. No hace mucho tiempo, además yo pertenezco a esa generación en la que no existían los teléfonos móviles. Uno quería saber algo, bueno, incluso más allá. Vamos a ir más atrás en el tiempo. Yo recuerdo los primeros inicios de internet cuando llegaban a casa, cuando conectabas a través del módem y no tenías teléfono y sonaba ese ruido. Uno tenía que acercarse a la biblioteca, tenía que acercarse a un buen libro. Ahora no nos damos cuenta que en la palma de nuestra mano casi tenemos toda la información que queremos. ¿Estamos haciendo mal uso de ella? ¿Tenemos demasiado y no sabemos quitar la paja de lo que nos interesa? ¿Qué está pasando? Yo de verdad que flipo con... Ahora, bueno, pues por vicisitudes de mi modo de vida, tengo más cercanía a chavales jóvenes, a niños, y veo el acercamiento que tienen a los aparatos. Y de verdad que me da miedito la próxima generación. No sé qué opinas tú, Pablo. Bueno, lo del teléfono móvil, como cuando salió la tele, depende de la utilización que se haga. Pero si lees, como el otro día que salía, que cualquier joven en España dedica más de entre 6 y 8 horas diarias al teléfono, pues es que verdaderamente... Hablando de teléfono. Contesta, contesta. No, es verdad. Yo no sé qué pensáis vosotros, si tenéis también algo que comentarnos o que decir. Podéis entrar en directo. Nos llamáis al 985 14 23 45 y nos comentáis. Oye, ¿qué opinión tenéis sobre el teléfono móvil? ¿Lo usáis mucho? ¿Tenéis hijos que están totalmente enganchados? Llamadnos y comentadlo con nosotros. Además tenemos a Pablo y a bordo, que como habéis escuchado es psicólogo. Y a lo mejor os puede dar alguna pequeña pistina. Así que, oye... No os echéis las manos a la cabeza y hoy no sé qué hacer con el crío que está todo el día con el Facebook arriba enganchado. Esto es horroroso. Por ejemplo, en mi casa se ha instaurado los domingos, que hacemos parrilla con mis padres, cuando uno se sienta a la mesa en un cesto, deja los teléfonos móviles y durante el tiempo de comida y sobremesa no se utiliza el teléfono móvil, que me parece un ejercicio muy sano, muy bueno. Porque inconscientemente tienes la tendencia siempre de, ¿no?, de mirar, de... Bueno, yo cuando estoy en cualquier restaurante, y que voy mucho a los restaurantes, ya que por suerte o por desgracia como todos los días fuera de casa. Madre mía. Todos los días. Vaya manía que tienes más fea, Pablo. Ya, pero bueno, así no tengo que poner la comida. Y bueno, la cuestión es, ahora mismo ves una mesa y está el padre, la madre, el hijo de 17 años y la hija de 14. Los dos chavales están continuamente y durante toda la comida con el móvil. Uh-huh. Los padres, o sea, no hay ninguna conversación entre ellos cuatro, ninguna. Entonces, van a comer porque van a comer, pero es terrible lo de los móviles. Luego está, por ejemplo, cojo el otro día, voy en autobús hasta Oviedo y alrededor mío, por lo menos tres o cuatro personas, generalmente mujeres, pues hablando todo el viaje. Uh-huh. Todo el viaje. Entonces, yo, para defenderme de esto, lo que suelo hacer es mirarles como diciendo, oye, ¿por qué me tengo que enterar yo de toda tu vida? ¿Y por qué todo el viaje? Y bueno, algunos se dan cuenta y otros, aunque se den cuenta que les miras o tal, pues siguen. En tanto, es una falta de educación. Yo al final creo que, por ejemplo, en los aviones no se puede hablar, afortunadamente, porque es que si no sería terrible. Una locura, todo el viaje hablando gente. en fin, y los chavales, pues yo no sé cuando tienen teléfonos, digo, tiempo para estudiar o si están siempre con el teléfono. El tiempo lo tienen, el problema es a qué dedican ese tiempo. Exactamente, pero les queda algo de tiempo para estudiar, para aprender las matemáticas o lo que tengan que aprender. Es que yo la verdad me... Creo que esto es un gran problema, ¿eh? Yo hay muchos que ya lo sabéis, bueno, tú entre ellos. Yo llevo ahora mismo, si no me equivoco, 3 años sin teléfono móvil. Me refiero a... Eres el único que conozco. Me refiero a... No tengo número, no tengo manera de contactar con nadie a través de un número de teléfono. Y hice este ejercicio porque me cansé, primero, por la esclavitud que tiene el móvil, ¿no? Porque da la sensación de que te llaman por teléfono móvil y si no lo coges, estás haciéndole un feo a la otra persona y quizás simplemente no te apetece hablar con nadie, ¿no? Parece que estamos, sí, esclavizados de cierta manera. Y luego, por otra parte, también por los abusos reiterados que hacen las compañías telefónicas en algunos casos. Entonces dije, mira, yo no participo de este juego. Y a día de hoy me lo he montado de tal manera, soy un caza wifi y tal, que la verdad que estoy en contacto con todas las personas que necesito en el momento que necesito. No echo de menos el teléfono y bueno, es que es un problema. Ciertamente, mucha gente me dice, oye, ¿y si alguna vez te pasa algo en un monte o alguna cosa o tal? Oh. Me salen con esa excusita y digo, mira, pues yo me busco la manera y hay miles de maneras en las que seguramente podré contactar con alguien. O sea, no creo que haya una sola situación en la que, por no tener teléfono móvil, vaya a ser una desgracia. De verdad lo pienso, de verdad, de verdad. Bueno, es que además no nacemos con teléfono móvil. No nacemos. Y además, como tú has dicho, si es una cosa que existe a este nivel hace 10 años... Nada más, pero los chavales, mira, desde pequeñito ya lo tienen. Y en fin, yo creo que no dejan que la mente ni descanse ni piense por sí misma. Están continuamente mandando WhatsApp. Tal. Y además, como se escriben pocas palabras, en psicología sabemos que el lenguaje y pensamiento van juntos. Uh-huh. Si tú utilizas en tu vida 100 palabras... Al final, tu nivel de pensamiento es de esas 100 palabras. Esas 100 palabras. ¿Eh? Entonces, por eso, cuando tienen que pensar o tienen que decir algo, es que les falta el hábito de pensamiento. Yo ya te digo, luego van por la calle. El otro día yo salía de casa y desde mi casa hasta el paseo marítimo, delante mío iba una chica escribiendo todo el rato, por lo menos 15 minutos, andando delante mío y escribiendo todo el rato. Y yo decía, pero... Y bueno, en fin, no se fija ni en las calles, ni en si hay escaparates, ni si hay una estatua, o si pasa alguien y la sonríe. No, nada. Escribiendo todo el rato. Yo creo que al final van a nacer los niños así, con un poco de chepa, mirando, y con nomás los dos dedos, gordos, porque se escriben con estos dos a toda pastilla. Sí. Y yo, bueno, esto no tiene vuelta atrás, esto va a ser así. Y yo lo que espero y deseo es que se equilibre de alguna manera y que se utilice para de forma más equilibrada, ¿no? Exactamente. Pero no 8 horas al día. Exactamente, que nadie nos malinterprete, que no estamos diciendo que esto no es un instrumento del diablo, ¿eh? Es una herramienta muy poderosa. Lo único que estamos diciendo es que hay que enseñar a los chavales, enseñar a las nuevas generaciones el buen uso de estas herramientas. Estamos hablando del teléfono móvil, pero por ende podríamos también alargarlo hacia el ordenador, hacia el YouTube, sí, hacia todo, hasta las páginas de las redes asociales, como nos gusta llamarlo aquí en el barco. Todos son buenas herramientas, funcionan muy bien en términos, por ejemplo, para dar publicidad a algún producto que tengas, ya sea para bandas de música, para artistas, pero hay que hacer un buen uso de este ejercicio, ¿no? De verdad, de vez en cuando ves algún post o tal que alguien sube en Facebook y de verdad que te da lástima lo que escriben los chavales. Unas poses de gángster, una manera de escribir que no son ya patadas al diccionario, directamente es orinarse sobre el diccionario. Es da bastante miedito. Pero por otra parte también vamos a dar luz y arrojar luz sobre esto. Estoy seguro que hay un montón de chavales que hacen buen uso de este teléfono móvil, que hay un montón de padres y madres que ejercen ejercen control sano sobre estas herramientas para que los hijos no estén ahí 24 horas al día. O como tú has dicho, ¿no? Los estudios, 6-8 horas al día enganchados a una pantalla. Oye, ¿cuántas horas les queda? El resto de horas son para comer, para moverse de un sitio a otro y el resto para dormir. ¿Sí? ¿Dónde está el espacio para el juego, para la creación, para el estudio, para el aburrimiento? Que me parece una cosa muy necesaria para los chavales. Es que cuando se dice para el estudio, es para la preparación. Para prepararte para hacer algo en la sociedad. Sí, hay cosas tan evidentes que se han como olvidado el estudio. Oye, el estudio es imprescindible porque te tienes que preparar. Un momento, Pablo, que me parece que tenemos declaraciones de Rajoy sobre este tema. Oh, muy bien. Muy bien, pues Rajoy con la verborrea que le caracteriza, pues no, al final parece ser que no tiene nada que decir. Llevamos días intentando conectar con Rajoy, pero al final el tío no se moja. Yo creo que le gusta más aparecer tras un plasma que hablar de verdad de viva voz. Oye, el problema de Rajoy, no solamente de Rajoy, es que desgraciadamente lo que hay como alternativa no es maravilloso. Ojalá lo hubiera, pero verdaderamente es que el patio está chungo. El patio es tan mediocre. Está chungo. Es tan mediocre. Es que mismamente en el Partido Socialista, este no es el Partido Socialista de Felipe González, de Solchaga, Boyer. Claro que no. De toda aquella gente que era números unos y sabían de todo y sabían y tenían. Pero esto ahora qué es. A mí parece un patio de colegio circo. Medianamente. A mí se me acerca bastante a todo ese aire circense que tiene la cultura política estadounidense. Para mí cada vez se acerca más a esto, de verdad. Y me da miedito, me parece muy cutre, muy cutre. Me parece como que lo estoy viendo tras una pantalla y lo estoy viendo en un programa de estos de Salsa Rosa o de Cuéntame. De verdad que me da bastante asquete. Pero bueno, en fin, oye, unos minutos musicales y continuamos, que sabéis que todavía nos queda hablar con Alejandro Suárez desde Suiza, que nos va a contar las últimas buenas nuevas sobre Júpiter. Parece ser que no lo sabemos todo sobre nuestro sistema solar y Juno, el satélite que ha dado vuelta sobre Júpiter, ha lanzado unas nuevas imágenes y está cambiando la manera que tenemos o que teníamos de pensar sobre el planeta, sobre uno de nuestros vecinos, sobre el planeta Júpiter. Entonces hablaremos con él. Ya sabéis que aquí, en un alarde de nuevas tecnologías, conectamos con él. Él vive en Suiza, astrofísico para nosotros, para el barco. Nos queda todavía un poquito más de música y nos queda la historia del sonido, en donde escucharemos nada más y nada menos que la voz del señor Alexander Graham Bell, también en un ejercicio aquí matemático y físico. En fin, si es que si no os gusta es porque no queréis. Venimos ya, en un ratito. Venga, vamos para allá. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with a fortune and only, I've been looking for something else. Do let, juggle it, do let's go slowly discouraged. Distant from other interests, on your favorite weekend, ending this love for gentlemen only. And only, no, I gotta be someone else. These days it comes, it comes, it comes, it comes. andar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. A list of mania, think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not let it go. From a mess to the masses, a list of mania, think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not let it go. From a mess to the masses. Showtown, this showtown, this showtown. Como te dé una vieja de pechusque. Claro, después el botellón. Son drogata. El domingo estrenas la tercera temporada de tu programa de Will Frank en Wild. Si te lo dije la última vez. Wild Frank. Ah, Wild. ¿Alemania seguirá jodiendo a España, a Cataluña y a media Europa? Bueno, eso sí que digo que sí, ¿eh? Se ve que sí. O dar por culo a la gente. Y lo sabes. ¿Dónde vas? ¡Se han matado, Paco! Unexpectedly forced to hold their breath. Ale, hop. Hold their breath. De chambrette, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes. Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr, il y a la belette. Autocritique parfaite, mais ça reste correct. Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard, chantez. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard. J'arrive et je me pose, non surtout pas de close. Sur ce tempo tribal j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chambre et pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que Mano aussi c'est un état d'esprit. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard, chantez. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard. Ahí está un poquito de rap francés y además con un poquito de folk. Gústame a mí las mezclas. Oye, estábamos hablando en Petit Comité aquí, Pablo y yo, disculpadme. O sea, panorama político chungo. Yo también lo veo bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado en España. Y además, me parece que la población le importa poco o un bledo ya directamente. Es como que, bah, que entre ellos tal y a nosotros dejáinos en paz, ¿no? Mientras yo tenga el pan en la mesa. Sí, sí. Se está poniendo este efecto que me parece bastante triste para un país, ¿eh? Que nos implique en... Mira, si hay alguna manifestación por algo, sea lo que sea, por el agua que es mala, porque una carretera que no va, o por pequeños salarios, por no sé. Mira, tú te fijas y va la gente mayor, no van los jóvenes. Exacto, exacto. Pero yo creo que va la gente mayor, va esa población que todavía, vamos a decir, por ejemplo, ese perfil, ¿no? De ese paisano, sí, o esa paisana del PSOE de toda la vida y tal, ¿no? Que entonces sí, ya pie juntillas gente es... gente no de partidos, pero que gente de 50 para arriba, uh-huh, y jubilados y tal, pero los jóvenes no van. No. Sin embargo, vas al partido a las 6 de la tarde y es al revés, exactamente, todos los jóvenes están allí. Entonces, yo creo que el joven, no solamente español, sino europeo, por mucho que se queja, vive en un océano de bienestar. Nada. Bueno, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque el resto del mundo, pues vive en un océano de pobreza. Sí. Cualquier chaval español de 8 años, salvo algunas excepciones, pero sí el 90%, por ejemplo, tiene de todo. Tiene de todo. Entonces, no, a diferencia de cuando yo era pequeño y tal, que no, que apenas había nada y te lo tenías que ir ganando, y eso pues lo veías desde siempre. Bueno, quiero tener un tocadiscos, pero me lo tengo que ganar. Mi papá no me lo va a comprar y ni apruebe ni no apruebe ni nada. Voy a ver si durante el verano saco lechugas, ayudo a sacar lechugas, y hablo porque yo lo hice, ¿eh? y con lo que me dé el señor del camión al que llenamos yo y mis amigos las lechugas, pues en un mes tengo para el tocadiscos y iba a sacar lechugas. Ahora no vas a sacar lechugas porque el papá te compra el tocadiscos directamente. Sí. Y entonces, claro, no hay un aprendizaje de ganarse cosas. Y ¿Te das cuenta que se ejercita poco el placer de tener inquietudes y entonces... Y esforzarse esforzarte por descubrir dónde está tal, es simplemente, no, yo me voy a hacer un poco de esfuerzo porque sé que si apruebo me van a comprar el tocadiscos o la PlayStation de turno, ¿no? Sí. Entonces es, y sin esfuerzo también, exacto, aunque sí, suspendas, sí, te lo compran igual. También es verdad, entramos en ese ejercicio de obtener esa respuesta inmediata por una cosa que es horrible, ¿no? No se cultiva. No, es que es terrible. Y entonces esto, como hay vacas gordas, muy gordas, y además ha sido muy rápido. Yo tengo sobrinos que sus padres eran, mi hermana, mi cuñado, eran albañiles de segunda, de tal, en fin, cosas. Y este chaval, pues tiene unos cochazos increíbles. Es decir, que se ha pasado de pasar hambre en una generación nada más a tener 3 coches en la puerta. Por el camino, eso es excesivamente rápido porque algo ha fallado. ¿Qué es? Que se ha comprado todo eso con dinero que no se ha ganado, dinero prestado. Todas las en la mayoría de las casas y en la mayoría de los gobiernos están endeudados hasta las cejas. Los partidos de fútbol también. Bueno, pues entonces yo soy, a mis 65 años, soy muy realista. Yo ahora mismo, pues yo que me las he dado siempre de izquierdas, pues yo creo que sigo siendo de izquierdas, pero realista. Hay que ganarse las cosas. Claro. Hay que ganarse las cosas. Disculpadme. Exactamente. Oye, ya que estamos yendo hacia atrás, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, que me quedo sin tiempo. Vamos a ir a la historia del sonido y lo comentamos aquí tú y yo, que tiene mucha amiga y además, hablando de ganarse las cosas, hay bastante que hablar sobre este señor, sobre el señor Alexander Graham Bell. Porque aparte de ganarse las cosas, le gustaba mucho también ser propietario de las cosas y de algunas patentes. Venga, vamos allá. Crash 105 FM. La historia el sonido. En fin, 9 años después de hacer la primera llamada de teléfono, el señor Alexander Graham Bell intentó otro experimento. Grabó su voz en un disco de cartón cubierto de cera, el 15 de abril de 1885, y le dio una firma de audio. Grabó su propia voz, y además, comunicando este texto, «Escucha mi voz, Alexander Graham Bell», dijo su nombre. El frágil disco permaneció en silencio durante 138 años como parte de la colección de sonidos históricos grabados en el Museo Smithsonian, un sitio a la que me encantaría ir, pero que me queda muy lejos, ojalá. Hasta que las imágenes digitales, la informática y una transcripción escrita a mano, un poquito de trabajo de investigación, lo confirmaron como la única grabación conocida de la voz de Bell, que vamos a poder escuchar. Una tremenda señorita, Carlene Steven, conservadora del Museo Nacional de Historia, vio por primera vez el disco y otros 400 artefactos de audio donados por Bell cuando ella llegó al museo en 1974, pero no se atrevió a reproducirlos. Bueno, muchos años después, un par de años después, gracias a las tecnologías que disponemos hoy en día, que también hay algo bueno en la evolución humana, por mucho que hoy estemos hablando un poquito y siendo un poco agoreros, parece ser, Pablo, tenemos la oportunidad de escuchar estas cosas tan interesantes. La mayor parte de la grabación corresponde a la voz de Bell, con acento escocés diciendo una serie de números y luego cifras en dólares, como $3.50, $7.29. Esto sugiere que Bell pensaba en una máquina para la grabación de negocios. Él siempre muy pesetero, el señor Alexander. Vamos a escuchar la grabación. Como digo, es muy antigua y por mucho que la tecnología avance, el audio es bastante pobre, es bastante mierdengo. Pero bueno, se puede entender bastante bien la voz del propio Alexander. Fijaos. Bell had an elocution. Ahí estaba. Además, casi profético, ¿no? Hear my voice, Alexander Graham. ¿Pero esto de cuántos años hace? Bueno, pues esto lo grabó, como digo, el 15 de abril de 1885. Madre mía. Gracias a este ejercicio de Bell, como digo, él seguramente estaba pensando en un tipo de máquina para grabación de negocios que registrara cantidades de dinero, pues los amantes de la música podemos disfrutar de todas las maravillas que tenemos. Alexander Graham Bell, nacido en Escocia, en Edimburgo, un 3 de marzo de 1847, fue científico, inventor, logopeda, entre otras tantas cosas. Hombre de negocios, businessman también. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación, por decir alguna serie de cosas. Su padre, su abuelo y su hermano estuvieron relacionados con el trabajo de la fonación y la locución. La madre y la esposa de Alexander Graham Bell eran sordas. Quizás de ahí el interés de este tipo por todo lo que tenía que ver con el audio y el sonido. Le influyó claramente, profundamente, en sus investigaciones. Tras una serie de trámites que se prolongarían durante años en forma de reclamaciones judiciales, obtuvo en 1876 la patente del teléfono en Estados Unidos, aunque el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por el italiano Antonio Meucci. Ahí está, una de las... Hay un montón más que no los voy a comentar porque entonces va a quedar como un pesetero el Alexander. Pero bueno, luchó bastante duro para que se le reconociera. Tiempo después, Antonio Meucci fue reconocido oficialmente y de forma póstuma como inventor del teléfono más de 120 años después. O sea que cuando estamos en la hora del pinchu o en una conversación de taberna o de tasca y nos dicen, no, hombre, sí, el inventor del teléfono, el Alexander y tal. No, mentira, el inventor del teléfono fue un italiano. Antonio Meucci, además está reconocido, pero el bueno de Alexander se llevó el pesetín. Mira, hablando de teléfonos móviles, le llaman otra vez a Pablo. Se llevó el pesetín a su bolsillo, así que con ello se quedó. Vamos a escuchar otra vez la voz de Alexander. Ya sé que para algunos esto dirá, pero bueno, voy a cambiar de emisora que están diciendo aquí. Pero hay que pensar un poquito más allá, hay que pensar valientemente y darse cuenta de la importancia que tuvo este ejercicio en el tiempo. Ahí está, Hear My Voice, Alexander Graham Bell. Tremendo, bueno, descubrimiento, quizás como muchos otros tantos. En el momento, el propio Alexander no sabría la importancia, ¿no? La repercusión que tendría su grabación y su pequeño invento, pero ahí está, ¿no? Gracias a Carlene Stevens y el Museo Nacional de Historia Americana de Smithsonian, podemos escuchar la voz de Alexander. En fin, fijaros, el disco, un disco de cera, un disco de cartón cubierto de cera. incluso se piensa, y esto ya estamos hablando de parapsicología, hay una serie de vasijas bastante más antiguas, ya estamos hablando incluso de antes de Cristo, que tiene una serie de círculos a su alrededor, y alguien intentó poner una aguja a ver si reproducía algo. No sé si los más jovencitos sabréis que los discos, los vinilos, no dejan de ser un material con una serie de surcos, con una serie de profundidades, que cuando colocamos la aguja lo que hace es reproducir el sonido, ¿no? Pablo está... Yo esto no lo he entendido nunca ni moriré sin entenderlo. O sea, cuando tenía tocadiscos de estos, discos de negros, de vinilo y tal, y yo no entendía cómo una aguja pasando por un disco que giraba y sonaba tanta música y sonaba tanta... Pero, ¿cómo era posible? Es que entiendo más lo de ahora, porque, tecnológicamente el sonido se transforma en números, y los números se transforman en sonido, y bueno, pero lo del vinilo y una aguja, y que girando diera tanta... Porque, claro, dar unos ruidos, vale, pero, oye... la séptima de Beethoven o la quinta, no sé qué, con toda la música que suena allí, oye, y sacarlo con una aguja y una cosa que gira. Y además, bueno, podríamos entrar... ¿Quién inventó esto? Es increíble. Podríamos entrar en la charla de la calidad y la diferencia de sonido que tiene un vinilo y un buen equipo para reproducir el vinilo y la música digital. Yo me quedo con el vinilo. Ya sé que parece un poco de, no, estás cayendo en lo típico, hay el melómano y tal, pero es cierto, existe, uno cuando escucha un vinilo, hay un espacio sonoro, uno por ejemplo se escucha una banda de rock clásico, vamos a decir, batería, guitarra, bajo y voz, hay espacio entre la batería, el bajo, la guitarra, y realmente uno tiene más sensación que está escuchando un directo. Hoy en día se tiende a comprimir demasiado los audios. Ya de por sí, este formato, que algunos están diciendo que ya está desnostado, ¿no? Pero el MP3, que tanta fama, ¿no?, y que todos utilizamos en nuestro día, es muy fácil, ocupa muy poco espacio, podemos almacenar una ingente cantidad de canciones en un pendrive, pero el MP3 ya comprime mucho el sonido. Ya las grabaciones en las producciones que se hacen ya se comprimen. Además, muchas veces pensando en la radio, porque hay esta batalla de por qué todo suene más alto. El problema al comprimirlo todo es que está todo demasiado mezcladito y está demasiado todo como... A mí me gusta que haya espacio, ¿no? Que haya espacio entre los instrumentos, que respire la canción. Si no, todo queda ahí como demasiado eso, comprimido. A mí no me gusta, en fin. Además, tú podrás hablarnos. Tú me has hablado y me he comentado alguna vez de tienes una buena colección de vinilos. Bueno, yo tenía porque les vendí. Ha sido deshaciéndote de ellos. Les vendí en Barcelona cuando me iba a venir a vivir a Gijón. Tenía muy buena colección y sufrí mucho. Era como vender a mis hijos. Fue terrible. Pero reconozco que ya, pues hacía tiempo que tenía muchos CDs y luego MP3 y los vinilos apenas les ponía. Apenas les ponía. Por pura comodidad acabas poniendo los CDs y el MP3, ¿no? Y entonces, pues, cuando quería poner un vinilo, ya el plato giradiscos ya arrancaneaba, no iba bien porque estaba oxidado. Y entonces dije, bueno, tengo que comprar otro plato. Pues mira, y, claro, también mi mujer se quejaba de todo. Tenía discos que me ocupaban toda una pared, ¿no? El espacio es y ella, un problema. Ella soñaba con tener aquella pared sin disco, ¿no? Bueno, y lo logró. Pero bueno, yo la diferencia que he notado es que el sonido de vinilo es como más amable. Sí. Como más amable. Más gentil. Es como alguien que te saluda y te da un abrazo. Y el CD y el MP3 es alguien que te saluda y te da un golpe en la espalda. Pues así, ¿no? Ahí está la compresión. Es más amable. Pero yo creo que a la larga compensa la facilidad con la que llegas al tema que quieres, a la canción que quieres, cómo la puedes adquirir por el teléfono, en fin... que tiene su ventaja. La comodidad se ha impuesto. Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando salió la fotografía en color que se decía, hombre, pero la foto, donde esté la fotografía en blanco y negro, bueno, que se quite. Luego, cuando se puso el Technicolor, me acuerdo que se llamaba así, en los cines lo mismo. Había gente que decía, hombre, pero esas películas en blanco y negro tan maravillosas. El programa pasado, en la historia del sonido, hablamos sobre la primera película sonora de la historia, El cantante de jazz, y lo comentamos. Había mucho director, incluso algún director actor, como el caso de Charles Chaplin, que decían, buah, pero ¿qué es esto de las películas con audio? Esto no va a triunfar, esto no va a ningún lado, con la belleza que tiene solo la imagen y un poquito de música, ¿no? Además, tocada en directo con una pianola en el propio espacio de la proyección. Esto es normal. Supongo que cuando suceden los avances en la historia, siempre está el que se niega al cambio, el que dice, esto no va a funcionar. Antes o después, supongo que tienes que cambiar de miras y decir, bueno, es el mundo en que nos está tocando vivir. Sí. Y lo práctico y lo cómodo, al final, triunfa. Se impone. ¿No? Y ahora, bueno, pues cuando se inventen los coches sin conductor, pues dirá a la gente, ah, no, a mí me gusta conducir, yo no esto. Pero en 50 años irán todos sin conductor, ¿no? Ahora, esto no sé cómo será. Verdaderamente, tampoco lo que ocurra dentro de 50 o 100 años no lo quiero saber. No lo quiero saber, porque yo no lo voy a ver, pero tampoco me interesa demasiado, lo reconozco. Muy bien. Esos coches que vuelen, esos coches sin conductor, esos, bueno, no sé, pues si será así, pues muy bien, pero... Nunca digas nunca, Pablo. No, me... o no escupas, no, yo no lo voy a ver, los ojos. Yo no lo voy a ver porque con 65 años que tengo, me parece que 50 más no voy a hacer, seguro. Oye, ¿qué te parece si, bueno, estamos echando la vista hacia el suelo, hacia nosotros, ¿qué te parece si echamos la vista al cielo y vamos un poco al espacio, hablamos con Alejandro Suárez y que nos comente las buenas nuevas sobre Júpiter? Oye, planeta que a mí siempre me ha gustado y parece ser que tenemos nueva información sobre él y ha cambiado la imagen que tenemos. Venga, vamos a ir al espacio, va. Y es lo que tienen las nuevas tecnologías, que también podemos hablar con nuestro amigo y compañero Alejandro Suárez, allí en Suiza. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Estefan. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Pues esta vez no he estado trabajando. Pensé que me ibas a decir trabajando. Muy bien, has estado de descanso, ¿no? Sí, sí, esta vez de barbacoa, aprovechando el principio del verano. Me alegro. Y luego... pues he visto Stranger Things casi entera. Uy, te tengo que decir que también, que mi pareja y yo nos la comimos creo que en una semana y nos pareció maravillosa. Ya creo que he visto por ahí en las redes sociales que la has puesto. Muy recomendable, ¿verdad? Sí, sí, a mí me encantó. Recomendable. Los actores, la cantidad de guiños que tienen a toda la cultura de los 80. Bueno, tenemos aquí a Pablo en el estudio. ¿Eso qué es? ¿Una serie? Strange Things, sí. Es una serie de estas producidas por Netflix, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es una serie de Netflix que sería una mezcla de E.T., Los Goonies, Alien, La Cosa... Sí, sí, sí, sí. Al final tiene mucho de Steven Spielberg, hay una serie de niños implicados en una serie de casos extraños, está la tremenda... ¿cómo se llama la madre? Esta actriz... Winona Ryder. Winona Ryder. Haciendo un papelón, ¿no? Pues en un ejercicio, cuando los actores vuelven, están un tiempo, digamos, escondidos y luego vuelven con esa madurez, tremenda, está tremenda ella también, recomendable, recomendable. Me gustan estas perlitas de recomendaciones, ahí está, Strange Things. Oye, nos despertábamos, en fin, en los últimos días con una buena noticia, además tú ya lo habías comentado, la sonda Juno, que se ha hecho su paseo por Júpiter, bueno, como quien dice, ha regresado y nos ha traído, aparte de bonitas imágenes, bonita información, ¿no? Pues sí, en lo que son las primeras pasadas antes de que dentro de un año haga su viaje suicida hacia el interior de Júpiter, sí. Ya nos ha cambiado por completo la imagen que teníamos de nuestro planeta gigante del Sistema Solar. Ajá. ¿Qué pensábamos antes y qué nos hemos dado cuenta ahora o qué sacamos en claro? Bueno, lo primero que se pensaba es que Júpiter era relativamente aburrido. Vale, y parece ser que no lo es. Hay salseo. Y parece ser que no lo es para nada. Vale, vale, porque, vale. Porque, entre otras cosas, nunca se habían visto los polos de Júpiter. Ajá. Porque ninguna de las sondas había podido pasar sobre Júpiter o bajo Júpiter y desde la Tierra no se ven. Sí. Y lo que hemos visto es que son unos lugares completamente diferentes que el resto del planeta, extraordinariamente tormentosos. Sí. En serio, que quien no lo haya visto, que busque las imágenes, porque son una maravilla. Se ven unos ciclones enormes, los pequeños parece que tienen unos 50, 60 kilómetros y los más grandes varios miles de kilómetros. Bien. Placas de hielo también, ¿verdad? Pues sí, y uno se metió un poco entre las nubes. Sí. Y ha encontrado placas de hielo y posiblemente granizo y nieve. Increíble. Agua, o sea, estamos hablando de agua. Agua y también peculiar granizo de amoníaco. Interesante. Oye, y en cuanto al campo magnético, que ya se sabía, bueno, pues que, en fin, también por el tamaño del propio planeta era intenso, pero parece ser que es más de lo que pensábamos, ¿no? Es mucho más de lo que se pensaba, más del doble de lo que se tenía en mente. Sí. Es 10 veces más intenso que la Tierra y además es muy diferente al de la Tierra. El de la Tierra es muy regular. Ya. Prácticamente evoluciona de manera muy suave una vez que te mueves alrededor de la Tierra. Pero el de Júpiter no. Parece que cambia muchísimo de unas regiones a otras. Ya, ya, ya. Que, por cierto, hablando de campos magnéticos, esto es un tema que me gustaría tocar en algún momento, porque lo tenemos ahí un poco olvidado y me gustaría hablar, ya te digo, no en este programa, pero bueno, un poco de qué son los campos magnéticos, en qué consisten, en qué se basan, ¿no? Pero bueno, lo tocaremos, si te parece, en algún programa que nos salte alguna noticia interesante. Oye, lo tocaremos. Yo no se ha acercado mucho, ¿sabemos algo un poquito más allá de la superficie, quizás del núcleo de Júpiter? Pues Juno ha estado haciendo medidas de gravedad de Júpiter para intentar averiguar un poco cómo es el núcleo de Júpiter. Sí. Porque siempre hemos pensado que el núcleo de Júpiter era un poco como el de la Tierra, pero más grande. Ajá. Y parece ser que para nada, que no se parece en nada. Interesante. No es que sea más grande, es que es muchísimo, muchísimo más grande. Ocupa una parte de Júpiter mucho mayor de la que pensábamos. Sí. Y además, lo más probable es que no sea sólido como el de la Tierra. ¿El líquido gaseoso? No, sea más o menos líquido y muy, muy extendido, muy difuso a lo largo del planeta, sin tener muy claro cuál pueden ser las fronteras. Ni siquiera si puede llegar a considerarse de verdad un núcleo en sí mismo. Ajá. Oye, esto es interesante. Oye, Juno se va a acercar, como has dicho, con ese ejercicio suicida kamikaze que va a hacer. ¿Hasta qué punto va a poder seguir enviándonos imágenes? ¿Vamos a poder ver una imagen de la superficie de Júpiter? Pues lo primero, no está claro hasta qué punto va a poder seguir. Sí. Estará enviando hasta que pueda, muera, ¿no? Y ya claro. No salga nada más. Claro. Y lo segundo es que no está claro que vaya a haber una superficie de Júpiter que ver, sino que al final sea simplemente una bola que por fuera es de gas y se va haciendo cada vez gradualmente más denso. Sí. Y que no hay una frontera entre el gas y luego el líquido, sino que es un proceso continuo. Esto quiere decir que Júpiter como tal no sería un planeta sólido, una esfera, ¿no? Sólida, me refiero, de roca o... No. Eso es lo que parece, sino que se va haciendo gradualmente más denso hacia el núcleo. Ajá. Pero nunca llegaría a haber un punto en el que es sólido. Ajá. Madre mía, tremenda voz de crema, diría yo. Esfera. Oye, interesante. ¿Cuánto tiempo llevaba Juno viajando para llegar a Júpiter? Pues Juno salió en 2014, creo. Ajá. Y llegó allí hace 2 meses. Mira, no, realmente en términos de tiempo no es mucho, ¿no? No es muchísimo, pero es que cada vez hacemos las naves mejor y cada vez tardan menos en llegar. Perfecto, la tecnología va evolucionando, desde luego, desde luego. Oye, Alejandro, no me dejes despedirte sin volverte a dar la enhorabuena y preguntarte qué tal va corriendo la pólvora de la noticia de tu recién planeta descubierto. Bueno, pues los medios especializados en general se han hecho eco, pero los generales no nos han hecho mucho caso, excepto La prensa local. La prensa local. Madre mía, de verdad, ¿eh? Yo que siempre hago el ejercicio de decir, si es que esto debería salir por todo lo alto, ¿no? Había que ir poco a poco inculcando a la población de que estas noticias tienen un carácter muy importante de cara al futuro de la humanidad. Y de verdad que no quiero ser fantasioso, pero es cierto, así me lo parece a mí. Esperemos, a ver si en algún momento podemos decir, oye, que sí, está aquí en el ABC, ha salido por lo menos ahí en un titular y nos hacemos eco de ello. No, estas cosas son un poco imprevisibles, porque el anterior sí salió en el ABC y La Vanguardia, y el anterior era bastante menos importante. Ya. O sea, que todavía estamos a tiempo de verlo, ¿no? Puede ser, o puede que no, es difícil de decir. Muy bien, muy bien. Bueno, Alejandro, pues nos quedamos con esa recomendación, Strange Things, echarle un vistacito, que además sabemos ya que hay segunda temporada en marcha, que si tiene... Sí, en Halloween, si tiene por lo menos la misma calidad que la primera, de enhorabuena estamos todos los amantes de la ciencia ficción. Y por supuesto... Yo tengo unas ganas. Sí. Por supuesto, desearte muy buena semana, que sea muy fructífera en términos de trabajo, y agradecerte nuevamente que te sumes y te subas a nuestro barco, que para nosotros es una auténtica pasada, de verdad. Ha sido un placer estar aquí una vez más, Estefan. Muchas gracias, un abrazo. Venga. Hasta luego, la semana que viene. Chao. Ahí está, Alejandro Suárez, que tú creo que no lo conocías, Pablo, no, interesante. Es interesante la historia de Alejandro. Alejandro estudiaba conmigo en el colegio que estudiábamos los dos, no viene al caso tampoco, no importa mucho el nombre, pero jugábamos juntos en este ejercicio infantil, pues de ser Indiana Jones en el patio y saltar pues precipicios y tal. Y bueno, pues por cosas de la vida muchas veces sucede, pues le perdí la pista, ¿no? Cada uno hizo su aventura, comenzó su andadura. Y no mucho tiempo atrás se hizo una de estas cenas en la que nos reencontramos con antiguos compañeros, me lo encontré charlando un poquito, ¿no? Bueno, yo soy astrofísico, ahora me voy a Chile, al desierto de Atacama, a un observatorio, luego me voy a Suiza a trabajar en el observatorio allí, en mi despacho y tal, no sé qué. Y se me encendió la bombilla, la radio. Dije, bueno, pues si te interesa y te gusta la radiodifusión, yo estaría encantado de que tuvieras un trocito en el programa y habláramos de una cosa que muchas veces no te encuentras, que es el espacio. Un tema que a mí me encanta, no en vano me encanta la ciencia ficción, me encanta el espacio, las películas de guerras espaciales, las películas también del espacio. Apolo 13 es una película que a mí me marcó un antes y un después. Y eso que cuenta una historia muy tonta de unos astronautas que no llegan a pisar la Luna, ¿no? Él, por supuesto, que se sumó, dijo que sí desde el primer momento, y aquí lo tenemos. Yo creo que ya lleva, pues si no me equivoco, medio año con nosotros, cada semana trayéndonos alguna noticia del espacio. Gracias, Alejandro, gracias. Esto del espacio yo creo que es la asignatura pendiente, ¿no? En general no sabemos nada, la gente normal, ¿no? Salvo los que se dedican a ello y que lo entienden, ¿no? Porque mismamente cuando habéis dicho que han enviado un cohete o algo que ha tardado 2 años y medio en llegar, para mí es tremendo. ¿Cómo? Algo que tarda 2 años y medio en llegar, ¿no? Pues luego pues está el concepto que el espacio es infinito. Claro, para nuestra mente el concepto de infinito es muy, muy difícil de entender, porque como somos finitos, no entendemos. Si es muy complicado. Llegamos a pensarlo, algo que después que no haya, que hay, por ejemplo, detrás de 1.000 millones de kilómetros. No se acaba. No, hay otros 1.000 millones de kilómetros. Y así, indefinidamente. Es que a veces te bloquea. Te, ¿no?, bloquea. Esto es imposible. Él, ¿no?, lo intenta muchas veces, hacer este ejercicio de que pensemos en términos espaciales. Y yo sé que a los oyentes y a mí nos cuesta mucho. Bueno, tú lo estás explicando muy bien ahora, ¿no? Este concepto de lo infinito, de que en términos de tiempo y espacio todo se magnifica a una cantidad que es... Exacto, te paralizas, es imposible de pensarlo. Es que precisamente, ¿no?, nosotros en la vida normal, el humano, es todo tiempo y espacio, limitado. Sí. Tenemos un tiempo, que son 80 años los que vivimos, y un espacio que es el de nuestro cuerpo y el de los demás, y las casas y tal, y siempre nos movemos entre espacio y tal. Está solicitado, ¿eh? Cógelo. Sigue tú, que tengo que atender una llamada. Ahí está. Oye, vamos a escuchar un tremendo temazo así rico para ir sellando programa. Y ahora os cuento una cosita que nos manda Francisco Lozano de Música Sin Prejuicios. Ya sabéis, programa que se emite los domingos en... Radio Bra y en Radio Crash, riquísimo, ¿no? Y además programa hermanado con el nuestro. En este caso, por temas laborales y de trabajo, no ha podido estar con nosotros, pero me envía recadito que My Vestal saca nuevo disco, Guidelines, líneas guía, en el sello Florinata. Voy a ver si encuentro el track que me mandó para que lo podamos escuchar, porque además parece que vienen cargaditos de todos los aparatos electrónicos de los que se suelen rodear este dúo. Voy a poner un temazo rico y de estos salseantes mientras lo busco. Venga, venga. Mira, no encuentro el audio, pero la presentación del propio disco, Guidelines, será el 10 de junio a las 10 y media en La Salvaje, en Oviedo. Se suben al escenario con todo el artefacto sonoro, riquísimo allí el dúo. Vais a flipar, porque bueno, si ya os gusta, me parece que vienen cargados con todos esos aparatitos electrónicos y la tremenda voz de ella, muy bueno. My Vestal, como digo, presentación del disco, Guidelines, el 10 de junio a las 10 y media en La Salvaje, en Oviedo. Ahí está. Gracias, Francisco, por esas músicas siempre sin prejuicios. Venga, vamos a poner canción de despedidita, que luego viene mi buena amiga Mercedes con el segundo escalón ahí en Radiofusión, aquí en Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada, la 105 de la frecuencia modulated, en inglés, porque soy políglota. Por cierto, saludos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en formato podcast, ya sea los últimos de Japón, de los Países Bajos o, como siempre, de Estados Unidos. Thank you very much, American... oyente, escuchantes. Venga, despedida va. Thank you very much. Gracias a todos los oyentes que habéis estado conectados ahí detrás del aparato radiofónico escuchando el programa. Thank you, you're welcome. Muchas gracias. Ya sabéis dónde estamos, en La Bárbara Radio, en Twitter y en Facebook. Gracias encarecidamente también a Pablo por su colaboración. Muchas gracias, Pablo, por haber venido, por haberte acercado al programa. Ah, hay problemas de escuchas, como siempre. No estoy acostumbrado a tener invitados. Gracias, Pablo, muchas gracias. De nada, ha sido un placer. Me he enterado de muchas cosas, de esto del espacio y demás. Siempre me encanta hablar con gente que te transmite algo que no sabes, ¿no? Ahí está. Porque sí, hay gente que piensa que lo sabe todo. Hay otros que vamos de más humilde y decir, yo sé lo que sé, pero además me gusta que me digan cosas que no sé. Me gusta aprender de los demás. Eso es verdad. Rodéate de gente que sabe cosas que tú no sepas. Y además, eso, con humildad. Pues yo esto no lo sé, pero este señor me lo enseña. Eso siempre está muy bien. Eso siempre está muy bien. Es buena actitud. Sí. Muchas gracias también a nuestro mono de a bordo. Míralo. Gracias, Howard. Muchas gracias. Sí, señor. Di que sí. gracias a la madre que me parió y también a los compañeros de Radio Crash por dejarnos tener este huequito. Ya sabéis, este programa que hacemos aquí, hecho con el papel que envuelve los bocadillos. Tremendo temazo de Xavi Arruz para cerrar el programa. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, ya sabéis, con un programa que empieza igual que acaba. Es Capicúa, igual de mal. Y por cierto, niños y niñas, da igual si tenéis pene, si tenéis vulva, la cuestión es amaros. Siempre, con pasión en el mundo, seguir el sol. Gracias y hasta la semana que viene. Sed buenos y tener buena semana. Chao, chao. Que por cierto, yo tengo a Howard, Pablo, pero tú tienes a Wilson, ¿no? A Wilson le va bien. Lo tienes bien ahí. Por Howard se nos queja por el sueldo. Sí, pero el tuyo también, ¿no? Pero, madre mía, vaya. Pero Wilson es el alma del programa y del tren. Es quien carga el tren de gente y por tanto es imprescindible. Ahí está, ahí está. Venga, muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Así como Cristo multiplicó los peces.